gusta mi vida contigo. Y te dice a pesar del dolor, si me acusa de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy. Si me escucha que nunca he creído en la magia que avisa el león. Si me acusa mi amor, hoy te digo, a ver, todo el mundo con las palmas arriba, vamos, vamos. Culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz, y culpable de haberme tenido y darte el calor. Culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz, y culpable de haberte perdido, oh, otra vez. En casa, bailando. ¡Ay! El grito de esa mujer es soltera. Todo el país lo baila. ¡Guarda!